El intercambio de experiencias de profesionales de la radio La Voz del Vallatabo y Radio Cubitas como parte de las prioridades de ambas emisoras en brindar un mejor producto al oyente generó el reconocimiento de los participantes. Mi nombre es Mayralis Basulto García, soy la directora de la emisora La Voz del Vallatabo y realmente hoy para mí ha sido un día especial. Nos hemos sentido bien, los talleres han sido de mucho valor para todos nosotros, hemos aprendido muchísimo, nos sentimos muy agradecidos también con los cubiteños porque nos han acogido muy bien. Al decir de los integrantes de la radio La Voz del Vallatabo, constituyó un punto de partida para fortalecer el conocimiento. Creo que ha sido muy agradable este encuentro entre las dos emisoras. Tenemos que seguir reforzándonos, seguir haciendo capacitaciones, así aprendemos más. Yo le transmití experiencias, ellos me transmitieron experiencias. Debemos de seguir con esta actividad. Bueno, en materia de conocimiento, es mucho lo que me ha aportado. Sobre todas las cosas por el enriquecimiento que he tenido en este intercambio con homólogos y con el resto de los especialistas de la emisora. Que nadie puede hacer el periodismo solo, ni aislarse. Y eso lo he ido comprobando a medida que he ido avanzando en mi trabajo como periodista. Realmente es importante y necesario el intercambio, la experiencia, la comunicación entre los compañeros de trabajo, porque realmente es la única manera de uno nutrirse para poder realizar un trabajo exitoso en cuanto al periodismo. Comprometidos en ofrecer una programación con calidad, radialistas de Sierra de Cubitas y Minas combinaron experiencia en jornada de capacitación. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.